con el alma tronchada, desangrándome por la orillita sin hacer ruido despacio. Voy recogiendo instantes, trocitos de hoy, de ayer, y con cuidado los doblo, los acaricio, los beso y los guardo, y dejo el corazón al pairo con las velas desplegadas por si se levanta brisa, y voy soltando amarras. Y en medio de esta tormenta de ausencia, dolor y rabia, ya no tiene sentido estar si no me acompaña. Dame tu mano, amor mío, quiero cruzar la raya. Quiero que funda negro y regresar. Cierro los ojos y guardo como si fuera sagrado cada instante que vivo contigo, soñando, gozando, sufriendo, llamando, y dejo el corazón al pairo con las velas desplegadas por si me tiendes la mano, por si me dices que vaya. Ay, de nuevo en casa, para abrazarte muy fuerte y sentir como me abraza, para cubrirte de besos y acariciar tu cara, para arrullar tus sueños, para beberme tus lágrimas y pasear de tu brazo por las calles de la ciudad dorada.